Las deidades crearon al rock en sueños y visiones. Hoy se manifiestan en El Ritual. Y nuestro espíritu se conjugan y conectan durante una hora en El Ritual.

las deidades crearon al rock en sueños y visiones. Hoy se manifiestan en El Ritual. Oh, la energía y nuestro espíritu se conjugan y conectan durante una hora en El Ritual.

Las deidades crearon al rock en sueños y visiones. Hoy se manifiestan en El Ritual. Recorres la vida con llantos, se aprende sangrando.